Banda extrema sonora. Oigo voces. Oigo voces. Oigo voces. Yo oigo voces. Oigo voces. Oigo voces lejanas. Yo oigo voces. Todos los días. En El Salto Radio ponemos mucho empeño en oír voces porque nos gusta lo que oímos. Elsaltodiario.com, periodismo sin límites. Banda extrema sorora. Hola compas, soy India Vera y os hablo desde El Salto Extremadura. Aquí empieza Banda Extrema Sorora 3. Hoy contamos con las voces de 7 tejedoras de tejido social. Son 7 mujeres que pertenecen a la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres, un movimiento social que comenzó en 2017 cuando se tuvieron las primeras noticias sobre la pretensión de construir una mina de litio a 600 metros de la ciudad, patrimonio histórico. A partir de ese momento se organizó un movimiento social sin precedentes en la ciudad. Y en la actualidad siguen luchando para que esa mina no sea una realidad. Hola, soy Guadalupe. Formo parte de la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres prácticamente desde los inicios, allá por el mes de agosto de 2017. Yo, en cuanto me enteré del salvaje atentado que querían cometer en la montaña de Cáceres, pues quise acercarme a ellos. Lo que pasa es que al principio me daba como un poco de miedo, porque bueno, fui a una asamblea y los veía que estaban como muy preparados. La primera vez que tomé contacto con ellos fue en una actividad en la que había una mesa de firmas y bueno, me sorprendió la maravillosa acogida que tuve por parte de ellos. En este caso, esa tarde eran 3 mujeres las que estaban allí en la mesa y me lo pusieron todo como muy fácil y como muy cariñosas, ¿no? Y a partir de entonces ya empecé a trabajar con ellos. Desde que estoy en la plataforma, pues he aprendido bastantes cosas. He aprendido a trabajar en equipo, a manejar la frustración y también a algo muy bonito que es que cuando parece que todo va mal y van las cosas peor, pues siempre hay alguien que tiene una palabra de ánimo y un pensamiento en positivo que nos hace pensar que efectivamente vamos a conseguirlo, ¿no? Y que nos van a hacer la mina. Momentos emotivos he vivido bastantes. Quizá de ellos el más emotivo fue el día de la concentración en la Plaza Mayor, en el que asistieron miles de personas de todo Cáceres con una fuerza, empuje y entusiasmo tremendos. Eso me hizo ver que merece la pena todo el esfuerzo y la lucha y que efectivamente podemos conseguir que no se haga la mina de litio en Cáceres. Mi nombre es Berta Antúnez y me dedico a la conservación de especies silvestres. Llevo mucho tiempo, por suerte, trabajando con mucha gente buena que estamos pues, con un mismo objetivo, el objetivo de proteger la Sierra de la Mosca de un proyecto que es inviable desde el punto de vista ambiental, social y económico. Una mina a cielo abierto solo va a empobrecer nuestra ciudad. Hay un momento para mí un poco especial, que fue cuando tuve la suerte de ir a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo y alzar la voz durante unos minutos para hablar y para comunicar que este proyecto estaba cometiendo muchas irregularidades, entre ellas, por ejemplo, la falta de transparencia y de participación ciudadana. Pude, con mucho nerviosismo y también con mucho entusiasmo, salieron las palabras que salían del corazón y salieron también pues todos esos argumentos científicos que tenemos para comentar que ese proyecto tiene que ser inviable, porque no puede ser que una mina a cielo abierto al lado de una ciudad patrimonio de la humanidad cumpla con los objetivos del desarrollo sostenible. No se sostiene desde el punto de vista medioambiental, no se sostiene desde el punto de vista social, ni tampoco económico. Recordemos que actualmente hay muchas familias que están viviendo de una economía gracias a los recursos que aporta la montaña de Cáceres. Entre todos esos momentos que hemos vivido, destaco ese y destaco también el latir que tuvimos 3.000 personas en la Plaza Mayor de Cáceres, con la sonoridad de la batucada santuca que imitaba el sonido del corazón, ese latir, y que todos juntos, 3.000 personas, gritábamos no a la mina. Hola, soy Inés. Soy miembro de la plataforma Salvemos la Montaña. ¿Por qué? Pues porque lucha contra una mina a cielo abierto. ¿Y qué es una mina a cielo abierto? Una mina a cielo abierto es una enorme cantera. Y para hacer una cantera tan grande, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que arrasar toda la vida, toda la naturaleza, donde se va a situar. Pero no solamente arrasa la vida donde se sitúa, sino varios kilómetros a su alrededor se contaminan. Yo, como mujer que soy, portadora de vida, quiero vivir en un sitio donde se priorice la vida, donde se le dé más valor a la existencia de los seres y al bienestar de los seres, donde se le dé valor al aire limpio, al agua limpia, donde se le dé valor a las flores en primavera cuando salen en el campo, a la lluvia cuando cae, a la naturaleza. Gracias Inés, Berta y Guadalupe. Yo también quiero vivir en ese lugar donde se le da valor a la naturaleza, como lo hace esta canción que versiona Sole Jiménez, de la que vamos a escuchar un fragmento. Es un árbol de campo, un nudo de madera, caiga, candela, matita pereira, es flauta de caña, alud en caída, un misterio profundo, es un quiera y no quiera, es un viento soplando al fin de la ladera, es la viga, es el vano, fiesta de cumeira, es la lluvia lloviendo, la voz de la ribera, de las aguas de marzo, es el fin de la espera, es pie, es suelo, carretera, marina, pajarito en la mano, piedra de tirachinas, es un ave en el cielo, es un ave en la tierra, es arroyo y es fuente. Me llamo Isabel y, como otros jóvenes extremeños, intento ganarme la vida sin tener que salir de mi ciudad ni de mi casa. Por eso, cuando supe que había una empresa interesada en plantar la mina en medio de la ciudad, me preocupé y mucho. Y desde entonces he estado pendiente de las noticias y, bueno, mi primer contacto con la plataforma fue uniéndome como una persona más a la manifestación que se convocó en el 2018. y le seguí de cerca, y cuando ya vi que estaban recogiendo firmas para presentar las alegaciones contra el proyecto, me acerqué a colaborar con la mía. Cuando llegué allí y vi la cantidad de gente que, como yo, iba a firmar y buscando información, pensé que mi ayuda podía venir bien, la ofrecí y esa misma tarde pues estaba ayudando a contar firmas. El recuerdo que tengo justo de esa tarde es que me impresionó muchísimo ver la cantidad de gente de cualquier perfil trabajando todos a una, contra reloj, y aún así la energía tan bonita que se respiraba en el ambiente. Había gente preparando montones de alegaciones, gente por material, otro por más alegaciones a la fotocopiadora, un grupo yendo y viniendo a las mesas para intercambiar, otros contabilizando, y bueno, las carreras a la oficina para presentarlas a tiempo, que parecíamos los reyes magos llevando los sacos con las cartas, solo que en vez de cartas eran las alegaciones, y el deseo era el mismo para todos, que no nos destrocen ni el futuro ni la identidad. Y bueno, a día de hoy, que los conozco un poco más, puedo decir que sigue siendo igual, y que entre el espíritu de trabajo y encima con las mentes tan despiertas que hay, no se para. Casi a diario hay propuestas de actividades y voluntarios que salen solos para llevarlas a cabo. Si la gente supiera cuánto de nosotros hay en cada cosa, se sorprendería bastante. Es un orgullo y una suerte tener un lugar en el que pelear así, por mí y por los demás. Y porque creo que la plataforma es la voz de todas esas personas que, como yo, sienten esa impotencia o la han sentido. Y me emociona mucho pensar que es un reflejo de mi vecino y que la gente de Cáceres es así. Hola, me llamo Montaña, pertenezco a la plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres. Soy profesora de secundaria y desde el verano de 2017 estamos unidas luchando contra una mina de litio a cielo abierto que se quiere instalar en la montaña. Pues yo comencé en ese verano a luchar contra esta barbaridad que nos parece a todos, porque tengo una conexión bastante fuerte con la montaña, como mi nombre indica. Parece que pertenezco a la montaña y la montaña me pertenece a mí, porque desde muy pequeña he vivido una serie de experiencias muy bonitas, unas anécdotas en la montaña, como por ejemplo cuando tenía 8 añitos y mi padre me llevaba a coger madroños, por ejemplo, a pasear por la montaña y coger madroños, como los madroños que tienen un alto índice de alcohol, pues yo me cogí mi primera borrachera tomando esos madroños deliciosos de la montaña, de la Umbría. Luego en la adolescencia pues íbamos a escalar a las vías del Cerro del Milano. Ahí conocí también el primer paseo que di con el que ahora es mi marido de hace un montón de años. Me llevó allí la primera vez cuando apenas nos conocíamos, porque había quedado con sus amigos para escalar, y arriba en las vías de escalada pues se sacó una naranja de la mochila y me ofreció la mitad. Desde entonces estamos juntos. Luego, por casualidades de la vida, también hemos vivido muchas experiencias en la Sierra de la Mosca, en concreto en el Cerro del Milano. He criado mis hijos en esa zona, acompañada de mis padres. He vivido unos momentos muy felices de mi vida en la montaña. Me encanta la naturaleza, el bosque mediterráneo que alberga, la cantidad de biodiversidad que hay, un montón de especies, de aves, de hongos, de setas, de flores en primavera. Es espectacular. Entonces yo me siento obligada a responsabilizarme para que esta mina de litio a cielo abierto en el Valle de Valdeflores no concluya nunca. Es más fuerte que cualquier ideología, es una razón también sentimental y emocional que me obliga a estar ahí en la lucha en contra de la destrucción total de la montaña. Isa, Montaña, me emocionáis cuando os escucho. Y supongo que la gente que está escuchando también se hace una idea de lo que ha supuesto este movimiento social en Cáceres estos últimos años, lo que supone, y también lo que supone a nivel personal el paisaje emocional que tenemos de la montaña. Ahora vamos a seguir escuchando a otras dos compañeras. Me llamo Maribel Rojo, soy bióloga y doy clases en el Colegio Licenciados Reunidos. La primera vez que escuché hablar de este posible yacimiento que se pudiera hacer en mina cielo abierto en la Sierra de la Mosca fue por una compañera de clase y me quedé obviamente horrorizada. Empecé a investigar, contacté con Montaña Chávez, que había sido también amiga mía de la infancia, y la vi en la comisión que se hizo en la Asamblea de Extremadura, la primera vez que habló la plataforma para explicar el problema de la mina, y a partir de ahí no he parado ni un solo instante. O sea, es absolutamente una enorme satisfacción intentar ayudar a la ciudad para que este proyecto nos siga adelante, intentar ayudar para que salgan otro tipo de alternativas que también pudieran dar puestos de trabajo y pudiéramos, bueno, pues resurgir todavía la zona de la Sierra de la Mosca desde el punto de vista medioambiental al hacerla paisaje protegido. La solidaridad que hay aquí en la plataforma es impresionante. Toda la gente trabajando por un fin único, que es el no a la mina y el salvar la montaña. Una situación que es muy trabajosa desde el punto de vista de que tenemos que dedicarle muchísimo tiempo. Conocer a tantísimas personas durante todos estos 3 años luchando por un mismo fin. Desde poder asistir a una manifestación, bueno, las dos manifestaciones que hicimos, que fueron totalmente multitudinarias, hasta el proceso de la cantidad de miles de alegaciones presentadas, que fue un trabajo impresionante, solamente lo sabemos los que hemos estado allí, y damos siempre todas las gracias a toda la ciudad, que siempre nos ha estado apoyando al máximo, continuamente. Yo estoy absolutamente segura de que la mina no se hará, debido al enorme trabajo y esfuerzo y la unión de todos los cacereños y cacereñas que adoramos este lugar y que es un símbolo absolutamente único para todos nosotros. Soy Beatriz, profesora de universidad, y como mujer en la plataforma Salvemos la Montaña, me uní un día que paseaba con mi familia por la Plaza Mayor y en una mesa de información supimos que amenazaba un proyecto de la empresa Infinity Lithium a Cáceres con una posible mina de litio. Fue tal la perplejidad y una sensación de no es posible que algo tan dañino pueda estar tan próximo a nuestra ciudad, a 600 metros, y con todo lo que podría suponer para nuestra salud, que nos involucramos los tres, mi marido y mi hijo y yo, en todo lo que podemos para colaborar desde los grupos de trabajo y todas las acciones que se van haciendo. Como mujer he encontrado en el camino a mujeres maravillosas de las que estoy aprendiendo un respeto hacia la naturaleza muy profundo y un hermanamiento entre nosotras y también con nuestros iguales los hombres, donde toda nuestra parte femenina, en consonancia con la madre naturaleza, nuestra montaña que tenemos aquí al lado, nuestra madre tierra, nos hace estar unidos para claramente un no a la mina en Cáceres y un sí rotundo a nuestra vida y a nuestra salud. Muchas gracias, Beatriz y Maribel. solo me queda decir viva la montaña viva, que es vuestro gran lema. Resultáis inspiradoras. Seguro que para las otras 7 plataformas que en la actualidad hay en Extremadura, la de Alconchel, Sierra de Gata Viva, las Villuercas, la de La Raya Sin Minas, de Esa Sin Uranio, la Campiña Sur y la plataforma Tamuja de Plasenzuela, si no se me olvida ninguna, por el camino. Y es que resulta, por si no lo sabíais, gente que escucha, que hay 230 permisos de investigación en marcha en Extremadura para hacer minas. Y sí, en todo el Estado español y en toda la península estamos así, con este problema. Así que si vuestros abuelos y abuelas son de aquí, si tenéis ancestras, si sois de aquí o si sois de fuera, pero os encanta Extremadura o Extremoduro, por favor, uníos a estas plataformas y ayudarnos a defender nuestros paisajes emocionales.